Pues, eskerrik asko denori, muchas gracias. No sé euskera, con lo cual voy a hacer la exposición en castellano. Lo que habíamos hablado con, bueno, y gracias también a los organizadores por habernos invitado y gracias a los gestores del espacio por alojarnos en esta jornada. Lo que habíamos hablado con los organizadores del acto era un poco introducir el marco en el que se puede desenvolver el cooperativismo autogestionado y de alguna manera pues ir de lo general a lo concreto, ¿no? Y un poco mi exposición pretende esto, ¿no? Transmitir cuando hablamos o cuando queremos hablar de autogestión, de cooperativismo autogestionado, en qué ámbito o marco nos movemos, qué formas de intervención en economía, en trabajo, en empleo, en cuestiones de protección social, de sanidad, de pensiones, etcétera, y de propuestas, qué formas existen. O sea, podemos intervenir en estos ámbitos, no solo desde el cooperativismo, sino también desde los sindicatos, por ejemplo, desde movimientos sociales, un poco lo que también me gustaría introducir. Y luego, cuando hablamos de cooperativismo autogestionado, como no conozco mucho la realidad de aquí, sí un poco más la de Cataluña y provincia de Barcelona, quizás, pues sí que os quería, bueno, dar cuatro pinceladas de algunas experiencias que se están desarrollando allí, ¿no? En estos términos. Entonces, un poco es el guión de la exposición que voy a trasladaros. Cuando queremos hablar de alternativas del capitalismo y de cómo intervenir, podemos organizar este debate en cuatro ejes, por así decirlo, ¿no? O tenemos que tener en cuenta esos cuatro ejes, ¿no? Vivimos en un sistema capitalista que en la actual fase neoliberal se caracteriza además por una aplicación de políticas regresivas a todos los niveles, ¿no? Contra la clase trabajadora, contra pues, la población en general, la mayoría de la población. Y de alguna manera tenemos que tener capacidad de análisis, de conocer un poco cuál es esa realidad en la que vivimos y cómo para luego poder intervenir en ella, ¿no? Tenemos un segundo eje de debate, por así decirlo, desde una perspectiva libertaria autogestionaria, que es ver qué organizaciones, movimientos pueden ser interesantes para esa finalidad, ¿no? Aquí es donde podríamos introducir la forma cooperativa, la forma sindicato, la forma movimiento social. Asimismo, estas organizaciones tienen unas políticas, una forma de intervenir concretas que dirigen esa intervención y de alguna manera también tratan de construir una sociedad diferente, ¿no? Y luego, por último, obviamente podríamos debatir y entrar en el debate de qué tipo de sociedad socialista, comunista, libertaria, etcétera, queremos construir. Es otro debate, ¿no? Y proceso de transición, pero que de alguna manera está relacionado, sobre todo para aquellos y aquellas que tengamos interés en la transformación social, en transformar las actuales estructuras económicas y políticas dominantes en unas diferentes, pues es un debate también que está ahí, ¿no? Yo obviamente voy a centrar la intervención en cuestión de qué tipo de organizaciones, movimientos, etcétera, y qué tipo de propuestas se pueden discutir hoy en día para transformar la sociedad, ¿no? Y obviamente dónde se enmarca este cooperativismo autogestionado del que hablamos. Bueno, un poco el esquemita, digamos, para ir acotando un poco la intervención. Sabéis, obviamente, que desde una perspectiva social podemos intervenir desde sindicatos, desde cooperativas, desde movimientos sociales. Y de alguna manera, lo que os quería trasladar también para el debate es lo interesante, probablemente, de tener interrelación a la hora de intervenir socialmente entre estas diferentes formas organizativas o de intervención social y económica, ¿no? De alguna manera, el sindicalismo, históricamente, fue la... Y hoy que estamos en primero de mayo, pues hay que remarcarlo y reafirmarlo. Fue de las primeras formas de resistencia por parte de trabajadores y trabajadoras para defender condiciones de trabajo y vida dignas. Tuvo también derivaciones desde una perspectiva transformadora revolucionaria, cogiendo el sindicalismo, en este caso el anarcosindicalismo, una dimensión de ser herramienta para transformar la sociedad, es decir, para transformar la forma empresa capitalista en forma empresa colectivizada y a su vez coordinada, digamos, en un sistema económico socialista o comunista libertario. Y aún hoy, obviamente, el sindicalismo juega un papel importante a la hora de, por ejemplo, plantear resistencia entre las políticas empresariales y laborales que se aplican, a la hora de incrementar el peso en las decisiones o en el control por parte de los trabajadores de sus condiciones laborales y sus condiciones de vida en las empresas normales, digamos, capitalistas. Y de alguna manera es una forma que aún hoy mayoritariamente la población trabajadora, la clase trabajadora, está integrada en el marco de empresa capitalista, ¿no? Por otro lado, tenemos el cooperativismo, que luego podemos hablar un poco más. Podríamos tener como dos enfoques de cooperativismo. Un cooperativismo como fin, que usa una forma jurídica cooperativa para digamos, actuar como una empresa más o menos al uso, y un perfil de cooperativismo con una perspectiva transformadora, es decir, que no solo cubre, digamos, necesidades de autoempleo o formas de consumir de forma diferente que las habituales, sino también trata de insertarse en un debate, en un proyecto más amplio de transformación social. Y en cuanto a los movimientos sociales, pues lo mismo, ¿no? Tenemos movimientos por la vivienda, por la ocupación de espacios sociales, movimientos de desempleados, por ejemplo. Y, bueno, un poco en este ámbito, y por aquí, digamos, lo del triángulo, faltarían un poco las flechas de interrelación, pero bueno, sí que podemos hablar de... lo podemos ir desgranando luego en el debate, de interrelaciones que se dan y se pueden dar, ¿no? entre actuación a nivel sindical y relación con cooperativas. Por ejemplo, los procesos de transformación y de recuperación de empresas, ¿no? Que se dan o se han podido dar en muchos casos en base a sindicatos previamente constituidos en esas empresas. Por otro lado, la relación que puede generarse, ¿no?, entre movimientos de desempleados y la creación de cooperativas, o el apoyo también del cooperativismo pues eso, a grupos de desempleados o cooperativas de vivienda en el caso de la vivienda. O también, en otro orden de cosas, la relación que se puede dar entre sindicato y la, digamos, gestión o la intervención en el desempleo, pues con la generación de bolsas de empleo desde los sindicatos, etc., ¿no? Ahí, de alguna manera, en este marco, pues capacidad de intervenir y de reforzar también las fracturas que de alguna manera genera el propio sistema capitalista, de aislamiento, por un lado, del trabajador que trabaja en una empresa y bueno, puede defender los intereses propios en esa empresa, del desempleado, del que pues está trabajando en un movimiento social, ¿no? Pues de alguna manera se pueden encontrar esos puntos en común y que entiendo que es interesante en tanto queramos incidir en la realidad en la que vivimos. Vale. Esto de alguna manera, bueno, en el esquema anterior, nos lleva también a la necesidad de proponer o trabajar, digamos, en una dirección de propuestas, de acciones que vayan a revertir un poco la situación en la que vivimos, ¿no? Lo que podemos denominar construcción de políticas económicas, laborales y sociales alternativas. Bueno, desde mi perspectiva, irían un poco en esta línea, ¿no? De satisfacción de necesidades básicas, como puede ser alimentación, vivienda, salud, sobre todo educación, y en todo caso la generación de renta para cubrir esas necesidades, y obviamente de priorizar objetivos, ¿no? De empleo y de renta, con perspectiva ecológica, tanto se pueda, y con enfoque feminista, en tanto debamos hacer lo que debemos hacer. Esto aplicado a ejemplos, pues no sé, en un contexto de crisis, pues a la hora de, o incluso en políticas que puedan tener ciertas cooperativas, pues se tiende a priorizar la generación de empleo en la medida de lo posible, o incluso en la negociación colectiva, en el caso del sindicalismo, ¿no? Como objetivo, ¿no? O, bueno, en el caso de otros movimientos, pues obviamente maximizar estos objetivos, pueden ser de empleo o de dotar de herramientas o un contenido un poco más centrado en esa satisfacción de esas necesidades, ¿no? Pueden ser cooperativas de consumo, etc. Esto nos lleva, pues, que esta intervención se puede dar desde una doble dimensión, ¿no? Autoorganizativa, en base, pues, lo que decimos, ¿no? Cooperativas, sindicalismo, pues, en base a negociación colectiva, generación de cooperativas y redes, o en base a exigencia de cambios legislativos, normativos o de reorientación del gasto público o gasto social. Bueno, no me quiero enrollar tampoco mucho. La cuestión, en todo caso, es frente al sistema capitalista neoliberal que plantea el objetivo del beneficio y el objetivo de la remuneración del capital y de reducir cada vez más, pues, el salario, no solamente el directo, sino los indirectos y diferidos, como puede ser sanidad, pensiones, educación, etc. De alguna manera debemos o podemos intervenir y tratar de activar políticas centradas en revertir ese contexto para aplicar en base a la militancia y a la intervención en las organizaciones, en las cooperativas, para generar otro modelo de desarrollo, ¿no? Que no tenga como eje central el beneficio, sino la satisfacción de necesidades, ¿no? Este enfoque, digamos, un poco lo que veis en la diapositiva, lo tienen, digamos, algunos de los proyectos de cooperativas y de redes de cooperativas que podemos hablar un poco luego más, ¿no? Que voy a comentar. Pues de intervenir, digamos, en el desarrollo desde la perspectiva local-comarcal, es decir, las relaciones de producción, de distribución, de consumo, relocalizarlas, ¿no? En el territorio, promover con esto un modelo de desarrollo, una forma de pensar en la producción y en el desarrollo económico centrado en este territorio, con una tendencia también en algunos casos, ¿no?, de desconexión del sistema capitalista, y digo tendencia por no decir que estamos fuera del capitalismo, porque desde mi perspectiva, que aunque lo deseemos, pues estamos insertos en ese marco y de alguna manera estamos influidos también por él, ¿no? Pero sí que se pueden articular formas de funcionar y formas de relacionarnos también en ámbito económico y demás que tengan un poco esa tendencia a desmercantilizar, ¿no?, a quitar un poco la idea de que todo tiene que ser basado en el beneficio y en el mercado, ¿no? Y también, obviamente, esta forma de intervenir tiene o trata de prefigurar una sociedad diferente, ¿no? Es decir, con lo que estamos haciendo hoy mismo ya tratamos de prefigurar, construir una sociedad diferente. Vale. Centrándonos un poco más en la forma cooperativa, como os comentaba al principio, podemos hablar de dos grandes ramas. La primera sería la mayoritaria, por así decirlo, la que tiene la idea de autoempleo, la que es en muchos casos una forma jurídica cooperativa y en también muchos casos al crecer, al insertarse digamos, en este mercado capitalista, pues coge sus lógicas y su forma de competir en este mercado. Y de alguna manera, pues eso, tiene esas limitaciones o esa degeneración, vamos a llamarle, respecto a los principios cooperativos originales, ¿no? Esto trasladado, digamos, a lo que es la intercooperación y a la red, pues sería el ejemplo de Mondragón, que obviamente yo creo que aquí probablemente haya gente que sepa más que yo de esta cuestión, pero en todo caso para caracterizar y para que nos situemos. Y luego, pues otro modelo de cooperativas, esto también es a grandes rasgos, ¿no?, que tendrían, digamos, en su gen, pues no ser un fin en sí mismo, sino que es un medio para llegar a otros fines, que tiene una perspectiva democrática a todos los niveles, o al menos al máximo de lo posible, en todas las decisiones de, yo qué sé, son de trabajo, pues de inversión, de remuneración, distribución de la renta generada, como en políticas de contratación, etcétera, que no suelen tener, digamos, esta perspectiva democrática, pues cooperativas que tienen este otro perfil que estaba comentando al principio. Y que de alguna manera también este otro tipo de cooperativas pueden tener un enfoque sistémico, es decir, de tratar de juntarse, de crear redes para proyectar estos modelos de intervención socioeconómica que sean más generalizados, por no decir en un futuro hegemónicos en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar un poco de este segundo perfil y qué proyectos, por así decirlo, hay, que probablemente conozcáis, algunos más, otros menos, y lo podemos ir hablando. También deciros que no soy experto, digamos, en estos casos, estos ejemplos. Puedo conocer a compañeros y compañeras que participan, pero bueno, poco mi intervención va en situar un poco lo que se está haciendo y a eso voy a responder. Hay una experiencia que se está desarrollando en Cataluña y también en otras partes del Estado español y también en Euskal Herria, con nombre Herri Cooperativa, si no recuerdo mal, que es el de las cooperativas integrales. La idea de cooperativa integral parte de construir una especie de paraguas que incluya diferentes formas de producción, distribución e intercambio y consumo. Jurídicamente existe, digamos, esta forma jurídica, la cooperativa integral, en las leyes de cooperativas estatales y yo creo que también autonómicas. Y bueno, así un poco en resumen, la idea de la cooperativa integral es eso, ¿no? Que exista ese paraguas y que luego internamente pues la gente y los grupos que se autoorganicen puedan desarrollar su actividad en ese marco, ¿no? La gente pues de las cooperativas integrales, conozco un poco más el tema catalán, pues también desarrolla moneda social. También tienen proyectos vinculados con hacer centros de atención primaria, de salud, autogestionados, un poco en esa línea, ¿no? Y la idea también es muy fuerte en el sentido que comentaba anteriormente de tendencia a la desconexión del sistema capitalista en la medida de lo posible y de prefiguración de una sociedad diferente, ¿no? Estas cooperativas integrales, pues hay una catalana, en Aragón, yo creo que muchas comunidades autónomas en el Estado español, pues también están haciendo su labor de coordinación para, digamos, promover este modelo organizativo y de intervención. Luego, por otro lado, en la ciudad de Barcelona, yo creo que es más Barcelona que provincia, hay un proyecto que se llama Barrios Cooperativos, que se impulsó en el año 2009 por parte de una cooperativa del barrio de Sants, de Barcelona, y con el apoyo y vía la Federación de Cooperativas de Cataluña, de Trabajo. La idea de desarrollar los barrios cooperativos parte un poco de visibilizar el tejido cooperativo económico que existe, pues en este caso en los barrios, ¿no? Empezaron por Sants y han impulsado diferentes trabajos, empezando por la perspectiva histórica. El cooperativismo, igual que el sindicalismo y el anarcosindicalismo en Cataluña, ha sido fuerte y bueno, actualmente proporcionalmente al contexto social también lo es, pero bueno, históricamente fue muy fuerte y había muchas cooperativas tanto de producción como de consumo, y estos compañeros pues lo que desarrollaron desde ese año pues es la publicación de un libro sobre la historia del cooperativismo en el barrio, una exposición también sobre el cooperativismo, un mapa señalando, digamos, todas las cooperativas que existían en el barrio, de alguna manera para visibilizar ese tejido cooperativo, ¿no? Estos proyectos de barrios cooperativos se extendieron posteriormente en el barrio de Gracia, también en Barcelona, no sé si también en otros barrios, creo que sí, y la Federación de Cooperativas de Cataluña también lo ha promovido un poco con esta misma idea en otras localidades, en otras ciudades en Cataluña, ¿no? Es una forma también de coordinación territorial, un poco lo que marco aquí, de promover pues eso, el tejido cooperativo local y con perspectiva comunitaria. Y últimamente están también trabajando un poco en la perspectiva de proyectar o digamos conectar más este tejido cooperativo con movimientos sociales y con la perspectiva más territorial del barrio, lo que vienen a denominar ciudad comuna, ¿no? Esto, bueno, pues si tenéis interés, hay información por internet y os puedo pasar referencias y demás. Es otro, digamos, ejemplo que en este caso va más o menos paralelo al de las cooperativas integrales. Desde otra perspectiva, en Cataluña, algunas cooperativas que podemos decir que tienen una perspectiva también transformadora, un poco más allá del autoempleo, crearon la Xarxa de Economía Solidaria, que es la Red de Economía Solidaria, que de alguna manera es, no tanto desde la perspectiva de barrio o geográfica, sino pues más profesional, sectorial también, pues listar un poco qué cooperativas se adhieren a esta red, ¿no? Pues bueno, hay cooperativas de todo tipo, pues algunas conocidas, más conocidas, otras menos, ¿no? Pues, por ejemplo, COP57, que es financiera, que es bastante conocida, pues forma parte de esta red, ¿no? El objetivo de esta red es trasladar un poco, o sea, visibilizar también, por un lado, el tejido cooperativo, estas cooperativas en concreto, impulsar también estudios, artículos, investigaciones, etc. Y, bueno, de alguna manera tener ese espacio en común de coordinación y de conocimiento, más allá de lo que sería, digamos, o con una perspectiva de intervención más concreta para tener un intercambio de experiencias, que lo que puede ser estar federado en una federación de cooperativas, ¿no? De esta red ha surgido también un grupo cooperativo llamado ECOS, de intercooperación, que vendría a ser pues una idea, digamos, de intercooperación mucho más integrada, es decir, yo trabajo preferentemente contigo y no con una empresa capitalista, por ejemplo, o con otra empresa. Y bueno, también es una experiencia que está ahí desarrollándose. Y luego, por último, me quiero enrollar mucho más, pues en el caso de CNT, el sindicato, también hay un proyecto, se está desarrollando, de poner en común cooperativas que tengan perspectiva transformadora y que a su vez puedan tener una voluntad o interés de apoyar o relacionarse con el ámbito sindical, ¿no? Se desarrollaron unas jornadas sobre esta cuestión con la participación de diferentes cooperativas y, bueno, esta red estaba un poco en proceso, pero sería un poco la idea de red, ¿no? De poner en común diferentes experiencias y, a su vez, un poco intercambio de las mismas. Como particularidad, pues es el hecho de tener esta vinculación, digamos, con el movimiento sindical, de alguna manera mucho más marcadamente que otras experiencias. Y bueno, poco más por mi parte. Le cedo la palabra al compañero y luego ya, si queréis, profundizamos más. ¿Se escucha con este micrófono bien? Bueno, hola. Yo les voy a hablar en argentino. Así que, primero que nada, quería agradecerles la invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Lo que yo vengo a hablar es sobre un movimiento social específico que ocurrió y ocurre en Argentina, vinculado a la autogestión de empresas por parte de trabajadores que habían sido empleados, asalariados de las mismas. Empresas que con posterioridad fueron a la quiebra o experimentaron procesos de vaciamiento o fueron abandonadas por los antiguos dueños, y que es un proceso que se empezó a generalizar en el país, en Argentina, tras la crisis que hubo en el país en el año 2002 y 2003. Quería, bueno, comentar un poco las características que tuvo este fenómeno. ¿Cómo es que los trabajadores pueden autogestionarlas? ¿De qué manera los trabajadores autogestionan las empresas de las que antes habían sido asalariados, simplemente? ¿Qué contexto fue lo que permitió que esto fuera posible en esa época y no antes? ¿Qué es lo que permite que después de esa época de crisis, en años de recuperación, desde el 2004, 2005 en adelante hasta la actualidad, siguen recuperándose empresas y hay empresas que cada vez más en cantidad que son gestionadas por los trabajadores? ¿Qué características tiene la autogestión en términos de cómo se organizan internamente en las empresas y cómo se empiezan a relacionar las empresas recuperadas entre sí? Quería hablar un poco de estas características generales, porque es una variante de autogestión que existió en otras épocas en el país y en otros países de América Latina y del resto del mundo, pero hasta donde sé, las experiencias que existieron fueron aisladas. La particularidad que tiene el caso que yo quiero contar es que los trabajadores de estas empresas empiezan a tener vínculos entre sí y forman un movimiento social. Y eso le da un aspecto de distintivo con relación a otras experiencias de autogestión donde las empresas se autogestionan, pero de manera individual, cada una de ellas. Primero quería decir que yo el proceso lo conozco porque empecé a participar o a trabajar desde un grupo de la Universidad de Buenos Aires casi del año 2002, que fue cuando se inicia este proceso de recuperación de empresas, y nosotros hacíamos actividades de asesoramiento, de relevamiento de información que iba sobre este proceso que era llamativo en el país, de empezar a conocer las características que tenía, a difundirla, digamos, lo que sabíamos sobre este fenómeno para fomentar un apoyo social que iba adquiriendo con más fuerza en aquellos años. Y entonces nosotros participamos desde adentro de ese movimiento, casi desde su fundación, en un grupo de la universidad que fue creciendo. Después yo en el año 2006, me vine para aquí a continuar los estudios, pero seguí en contacto con ese movimiento, viajaba todos los años al país, mantenía entrevistas con los distintos trabajadores de diferentes empresas. Y bueno, más o menos conozco su evolución hasta la actualidad. El caso me parece relevante porque... Se notaba que me estaba quedando sin voz. El caso me parece relevante porque constituye una alternativa al desempleo por parte de trabajadores que cuando pierden el trabajo tienen enormes dificultades para conseguir empleo en otro lado. En los años 90... en Argentina hubo muchísimas empresas que cerraban, la tasa de desempleo creció muchísimo en el país. Sin embargo, no se daban estos casos de recuperación de empresas, porque en la cabeza de los trabajadores, en el imaginario, digamos, esta posibilidad no existía, no estaba a disposición digamos, de la cultura nacional del país, de la cultura de los sindicatos, no había demandas en este sentido. La mayor parte de los trabajadores que quedaban desempleados aspiraban a cobrar la indemnización y buscar trabajo en otro lugar. Pero ocurrió un cambio de contexto a partir de la crisis del año 2002, donde la expectativa de conseguir otro trabajo en otra empresa se había directamente difuminado. No, quienes perdían el trabajo en esos años no tenían la expectativa de poder conseguir un empleo en otro lugar, ni siquiera de cobrar las indemnizaciones. Y esto fue un cambio en la mentalidad de muchos trabajadores que afectó las estrategias de acción colectiva que empezaron a tener de ahí en adelante. Quería referirme un poco al contexto, en unos minutos nada más, para señalar las características que tuvo, que explican en parte, no solo, pero en parte, por qué en ese momento fue posible que se generalizara una experiencia así de recuperación de empresas, ¿no? Ahora voy a contar después qué significa una empresa recuperada, qué es esto de la recuperación de empresas. Primero quería contar un poco el contexto de crisis, que tiene muchos rasgos de similitud con lo que vivimos aquí en España. Yo tengo el privilegio de haber vivido las dos crisis. En los años 90 hubo un cambio de paradigma, por decir así, de modelo económico, de modelo político, que consistió, dicho a grandes rasgos, en la transferencia de poder económico y de poder de mercado desde el Estado a unos grupos económicos, financieros, industriales, agroexportadores, concentrados, oligopólicos, que dominaban, digamos, la mayor parte de los mercados del mercado argentino en casi todos los rubros. Y esto se llevó adelante por medio de unas políticas puntuales, especialmente las políticas de privatización de empresas públicas, que fueron traspasadas a grupos económicos locales y transnacionales. La política de apertura de la economía, de regulación de mercados, que los favoreció directamente, y que se hizo en un contexto en el cual tuvo una particularidad que lo diferenció de algunos otros países de la región, que es que Argentina venía de periodos hiperinflacionarios, que habían generado una extraordinaria crisis de transferencia de ingresos, crisis políticas, y para terminar con el problema hiperinflacionario se tomó una medida fundamental, que fue atar el valor de la moneda nacional, que es el peso argentino, al dólar. Y por cada peso argentino equivalía a un dólar. Una medida que se llamó la convertibilidad, que terminó haciendo que los dólares fueran baratos en el país. Con un peso comprábamos un dólar y el Estado garantizaba una paridad de 1-1. O sea, por cada peso que teníamos en el bolsillo había un dólar de reserva en el Banco Central. Y el peso se fue apreciando, el dólar se fue haciendo cada vez más barato y eso hizo que las importaciones fueran muy baratas. Los productos importados eran más baratos que los productos locales y eso terminó perjudicando directamente a la industria nacional, que fueron cerrando 1-1 y aumentando los niveles de paro, de desempleo, que decimos nosotros. Mediante la otra aspecto fundamental de las políticas neoliberales, que era la apertura de los mercados, ¿no? La eliminación de barreras arancelarias, etcétera, que favorecían la importación. El Estado, para garantizar esta política monetaria que permitía que por cada peso hubiera un dólar, genuinamente lo podía haber hecho en un Estado que no tiene la máquina de emitir dólares. Los dólares el Estado los puede conseguir genuinamente si exporta más de lo que importa, porque el comercio exterior se maneja en dólares. Pero justamente por estas políticas de apertura que recién estaba comentando, la economía era estructuralmente deficitaria. Importaba el país más de lo que exportaba. Entonces la forma de garantizar los dólares para sostener ese esquema cambiario era endeudándose. El país crecientemente acumulaba deuda externa hasta llegar al 100% de su Producto Bruto Interno. Las condiciones para que el Estado pudiera adquirir endeudamiento era firmar acuerdos por los cuales se garantizaba hacer recortes sociales para bajar los déficits y garantizar superávits que permitieran dar seguridades de que el Estado podía pagar esas deudas, ¿no? Entonces teníamos una combinación explosiva que era crecientes niveles de desempleo, transferencias de poder económico y regulador de mercados a grupos concentrados, compromisos del Estado, especialmente con el Fondo Monetario Internacional, que lo obligaban a hacer recortes sociales y a desmantelar el Estado de Bienestar. Por tanto, los parados que se acumulaban a lo largo de la década carecían de ayudas sociales, digamos, de Estado de Bienestar que los protegiera. No existía, como puede existir aquí todavía, subsidios a los parados durante 2 años o luego una ayuda de 300 o 400 euros, no había, los que quedaban parados quedaban sin posibilidades de obtener otro ingreso. Entonces esto fue generando una situación social explosiva, que terminó de implosionar directamente en el país cuando en el 2001, a fines del 2001, el país ya no pudo seguir endeudándose más, cuando ya ni siquiera el Fondo Monetario Internacional le prestaba dinero al país y en ese momento se quedó sin dinero y eso incentivó a que la gente quisiera sacar dinero de los bancos y como los bancos no tenían dinero, se instauró el famoso corralito bancario del que España estuvo muy cerca de caer hace un par de años. Eso eliminó el dinero, no había dinero circulante en el país, tuvo muchísimos efectos. El principal no fue que los ahorristas perdieron dinero, sino lo que primero se vio fue que el no haber dinero circulante terminó con la economía informal, que era muy elevada en el país. Los niveles de economía informal, de economía en negro, que se maneja en efectivo, se liquidó de un día para el otro. Y toda esa gente que vivía de la economía informal, en un minuto pasaron a la pobreza y en 2 minutos a la indigencia, porque no tenían otros recursos. Eso generó una situación social explosiva y se tradujo en una situación política explosiva. En una semana hubo 5 presidentes en el país. O sea, eso revela el nivel de crisis política que había asumido esa crisis social. Y es en este contexto que hay una impugnación generalizada al sistema político. Y en ese contexto de impugnación generalizada al sistema político aparecen, podemos ver una activación de la militancia social, de la militancia sindical en parte, que constituyó un fenómeno que hasta ese momento no era tan marcado. Aparecieron experiencias de participación novedosas, como eran formar asambleas en los barrios, movilizaciones con cacerolas de millones de personas, literalmente. Y en ese clima tan crítico es cuando empiezan a aparecer casos donde las empresas cierran, son abandonadas por los dueños o a veces vaciadas, o en proceso concursal hacia la quiebra, en donde los trabajadores observan que si la empresa cierra no van a poder obtener ningún otro tipo de opción laboral. Entonces el imaginario cambia con respecto a la década anterior o incluso a la década de los años 80, donde los desempleados apostaban a cobrar la indemnización y tener otro trabajo. En el año 2002-2013 eso ya no tenía más viabilidad. Entonces es en este contexto donde empiezan a haber unos primeros casos llamativos. En verdad hubo casos en la década anterior, pero que después voy a comentarlos un poco más si acaso, pero que no trascendieron. Lo que empezó a trascender fue que en el año 2002, mediados del 2002, 2003, 2004, es cuando se hace visible que un puñado importante de empresas empieza a ser, fueron a la quiebra, fueron ocupadas por los exasalariados, por los trabajadores, y que se aferraron a la posibilidad de continuar trabajando en la empresa como la última posibilidad de obtener algún tipo de ingresos, ¿no? Entonces, este es el contexto que explica. En este contexto aparecen las empresas recuperadas. Luego siguen habiendo recuperación de empresas con años de recuperación económica, que ya es un tema que después quiero comentar por qué se sigue produciendo estos fenómenos en épocas donde conseguir empleo es relativamente más fácil que en esos otros años. Pero en los primeros años, en el año 2002-2003, confluyen dos aspectos que para mí son importantes para entender por qué aparecen las empresas recuperadas como movimiento social. Uno es esta disponibilidad de la gente trabajadora de que se tiene que aferrar a ese trabajo como la última tabla de salvación, por decir así. Y entonces aparecen casos de que van los trabajadores el lunes a trabajar y encuentran la empresa cerrada o bien en otros casos maniobras de los empresarios de que están vaciando la empresa, de que venden máquinas porque van a ir a la quiebra y no... para montar una empresa diferente, digamos, sin las deudas que tenían acumuladas los empresarios del ciclo económico anterior. Entonces, en muchas ocasiones se dan tomas de empresas, ¿no? Los trabajadores toman las empresas, las ocupan, o si no las ocupan porque no pueden entrar a la fábrica, hacen acampes en la puerta de la fábrica o de la empresa para evitar que los dueños se retiren maquinaria, que era una práctica común, el vaciamiento de empresas. Y entonces tenemos por un lado trabajadores que están dispuestos a defender su puesto de trabajo en situaciones inéditas para ellos, que no se los esperaban, y tenemos un componente adicional que para mí es muy importante, que es que están disponibles muchos militantes sociales que se habían activado mucho en esa época, militantes barriales, cuadros periféricos del movimiento sindical, pero fundamentalmente militantes de algunos partidos de izquierda, militantes de organizaciones barriales, o vecinales, que se acercan a las empresas de su entorno para dar una mano, para colaborar, y terminan comprometiéndose en estas reivindicaciones, ¿no? Y que aportan a ese colectivo de trabajadores una experiencia que los propios trabajadores de base muchas veces no tenían, que es la experiencia de organización, de poder conectar unos trabajadores de unas empresas con otras, de poder tener mejor acceso a algunos... sectores políticos, legisladores locales, o poder negociar mejor con el juzgado, porque muchas empresas que van a la quiebra quedan en poder del juzgado y luego el juzgado, bueno, remata los bienes de la empresa para poder pagar las deudas que tenía la empresa. Los trabajadores buscaban evitar esta situación y que conformando cooperativas de trabajo para lograr que los jueces cedieran a la cooperativa de trabajo temporalmente los bienes de la empresa para que la cooperativa los siga gestionando, ¿no? Hasta llegado el momento en que tenga hasta que venga el juicio o la liquidación de los bienes. Pero ahí aparece una nueva estrategia que consiste en que en utilizar un recurso legal constitucional que es la posibilidad de una expropiación, en este caso de la empresa o de los bienes de capital, de la firma, de las máquinas, de las herramientas, en la medida en que la legislatura local declare que esos bienes son de utilidad pública. Encontraron algunos abogados que se acercaron a esos movimientos para colaborar, laboralistas especialmente, que podían aferrarse a ese recurso legal de argumentar que en ese contexto de crisis, que no era cualquier contexto, las empresas eran bienes de utilidad pública. Entonces podían encontrar el argumento legal de que la legislatura sancionara leyes de expropiación puntuales para cada una de estas empresas. Y entonces el mecanismo consistiría, antes de evitando que el juzgado remate los bienes de la empresa, lograr una expropiación de los bienes, transferirlos a la cooperativa. El Estado es el que expropia, debería pagar la expropiación, ¿no? Y después los trabajadores organizados en cooperativa irían devolviendo al Estado en un plazo de 10, 15 años ese monto que costó la expropiación, ¿no? Con su propio trabajo. Ese era más o menos el esquema que se había ideado para, dentro de la institucionalidad vigente, lograr la recuperación de empresas. Y este fue una estrategia a seguir, ¿no? La formación de cooperativas, que no era la única alternativa que se pensaba en ese momento. Había otras opciones que eran plantear que el Estado las estatice las empresas y que tuvieran control obrero en las empresas, ¿no? Era la demanda de estatizar las empresas con control obrero, que el Estado no estaba en ese contexto para andar estatizando empresas o fábricas, y apoyó, por otro lado, la salida cooperativa. Y en ese sentido, trabajadores asalariados que no sabían nada acerca del cooperativismo asumieron la forma de cooperativa de trabajo. No por una convicción ideológica ni porque quisieran ser cooperativistas, sino porque era el recurso legal que encontraron a mano, o sea, en un sentido pragmático, se hicieron cooperativistas, porque era la vía legal que les permitía lograr la autogestión de las empresas, ¿no? Y fue, bueno, un proceso muy variado, había empresas de todo tipo. En la primera etapa, la mayor parte de las empresas eran metalúrgicas, autopartistas, había empresas gráficas. Y no es casualidad, porque hubo en ese momento muy poco apoyo de los sindicatos para esta solución cooperativa. En Argentina, por lo menos, la relación del sindicalismo con el movimiento cooperativo siempre fue distante y fría, con poco acercamiento político, ideológico. Por la propia historia argentina no confluyen esos dos movimientos, son cosas distintas. Pero bueno, asumen la... los sindicatos no tienen en general un desarrollo que no ha seguido la evolución del sistema capitalista en los últimos años, tienen planteos más perimidos en algún sentido, no tenían una respuesta para los trabajadores desocupados como política, no tenían, y hubo muy pocos sindicatos que apoyaron esta solución. Algunas secciones locales del sindicato metalúrgico y del sindicato de los gráficos, que tienen otra tradición ideológica. El resto de los sindicatos no tuvo ningún tipo de apoyo, incluso fueron en contra de estas soluciones. El apoyo que tampoco tuvieron apoyo del movimiento cooperativo, que no tenía una política para contemplar soluciones a este problema estructural. El desempleo en esa época había llegado al 25% de los trabajadores y ninguno tenía ayudas de paro, ni cobertura, ni no tenían ingresos directamente. La situación era más crítica de lo que es si lo comparamos con España en la actualidad. Las organizaciones que apoyaron y permitieron que este proceso de recuperación de empresas creciera fueron las propias que los trabajadores fueron construyendo en ese movimiento, del 2002 al 2003, 2004, que eran organizaciones de empresas recuperadas o de fábricas recuperadas. Que estaban compuestas por estos trabajadores de base, por sectores que provenían de la militancia social, de alguna militancia sindical, o que habían sido militantes delegados de fábrica, pero que no tenían inserción en los sindicatos, que son mucho más en Argentina son muy burocratizados, muy centralizados. Entonces, digamos, hay un factor importante que es este en términos sociales, sociológicos, sociales, que es que existieron organizaciones que los apoyaron y que ellos mismos fueron construyendo a lo largo de la movilización. Y que tuvieron un papel mucho más destacado que el que tuvieron los sindicatos o el movimiento cooperativo, salvo algunos casos, algunos movimientos sindicales puntuales que son los que mencioné recién. Y esto fue lo que permitió que muchos trabajadores que no tenían experiencia de militancia, que no tenían experiencia de cómo organizarse internamente de forma autogestiva, lo pudieran hacer por la propia movilización, que lo fue conectando con personas que aportaron ideas en ese sentido. Y fue socializándose, circulando ideas o posibilidades de organización que hasta ese momento no estaban presentes dentro de sus posibilidades. Y entonces la recuperación de empresas se fue haciendo un movimiento conocido en el país. En términos cuantitativos nunca fue significativo, porque hasta el 2004-2005 había aproximadamente 70-80 empresas recuperadas, hoy hay 250, 300 quizá, tampoco hay un registro oficial, hay duplicidades, a veces se computan con el nombre de la fábrica anterior, con el nombre de la nueva cooperativa y la misma a veces se llama dos veces y parece que hubiera dos y hay una o algunas que no están ni siquiera registradas. Pero aproximadamente hay entre 250, 300 empresas de este tipo. Involucran aproximadamente entre 12.000 o 13.000 trabajadores. Y hay de todos los sectores. Con posterioridad a esta época de crisis fueron recuperándose más empresas. Y empiezan a tener un protagonismo mayor empresas del sector de los servicios. Se han recuperado escuelas privadas, clínicas privadas, restaurantes, hoteles, industrias textiles, de calzado, bueno, de fabricación de muebles, de todo tipo de empresas, alimenticias, que fabrican quesos, el vidrio, cristalerías, hay un abanico muy amplio, situaciones muy heterogéneas, algunas muy conflictivas, otras no tan conflictivas, sino que los trabajadores pudieron negociar con los dueños el traspaso en términos más pacíficos. En algunos casos hubo, en los primeros momentos, especialmente por orden judicial, intentos de desalojo, que fueron frenados por la propia apoyo solidario de organizaciones que apoyaban este movimiento, de otras empresas recuperadas que llegaban al lugar y que impedían el uso de la violencia física por parte de la policía. Además era una época donde las posibilidades de represión política ya habían llegado a tal extremo que estaban muy deslegitimadas y el Estado no quería seguir. Eran gobiernos muy inestables en esa época y la represión a trabajadores que querían trabajar era algo, digamos, que tenía muy mala, no tenía ningún tipo de legitimidad en ningún sector social. Entonces, los intentos de desalojo casi siempre fueron frenados por la propia movilización social. Entonces, una empresa recuperada es eso. Son empresas que tienen la figura cooperativa, pero que no nacen como un intento de ser cooperativas por parte de los trabajadores, lo hacen como una opción pragmática. Y la organización cooperativa como tal asumen la forma cooperativa, tiene que tener las instituciones que establece la legislación o la normativa cooperativa, especialmente un consejo de administración, un síndico y un modo de funcionamiento, pero el modo de funcionamiento de estas empresas, hay de todo, ¿no? Pero el modo de funcionamiento no sigue estrictamente las pautas de un modelo cooperativo, porque los integrantes no son cooperativistas, son trabajadores asalariados, que tienen una cultura obrera o asalariada ajena al movimiento cooperativo. Entonces, son organizaciones más o menos sui generis, porque una organización cooperativa convencional tiene que elegir un consejo de administración, los socios eligen un consejo de administración, que es el que lleva adelante la gestión de la cooperativa. Y hay unas asambleas ordinarias al final del ciclo, al final del año, donde se rinden cuentas. y eventualmente hay asambleas extraordinarias. En cambio, en estas empresas recuperadas lo que observamos es que prevalece mucho la organización sobre la base de asambleas ordinarias, muchas veces improvisadas entre los propios trabajadores, porque es lo que saben hacer, que proviene de su propia tradición de organización en la propia planta, en la propia fábrica, ¿no? La idea de organizarse sobre la base de tomar decisiones en asambleas es algo que está en la cultura obrera. Y entonces esto se fusiona con la organización cooperativa, dando lugar a organizaciones más o menos sui generis. Algunas empresas recuperadas funcionan en un sentido más vertical, en cuanto a que hay una conducción muy clara, que generalmente son quienes conducen las empresas recuperadas, antiguos delegados sindicales o referentes del movimiento social, que son socios de la cooperativa y que ejercen funciones de liderazgo, están en el consejo de administración, y hay trabajadores que más o menos se insertan en la cooperativa de forma muy parecida como lo hacían cuando eran asalariados, cumpliendo funciones muy similares a las que tenían antes. Hay otras empresas recuperadas que en función de la conflictividad que vivieron, de la horizontalidad que fue surgiendo de esa conflictividad, continúan la gestión de forma más horizontal. Hay más polivalencia, hay rotación en los puestos directivos. Consejo de administración no es el que toma las decisiones, sino el que implementa las decisiones que se toman en asamblea, conformada por todos los socios, ¿no? Y funcionan entonces de manera heterogénea, porque son casos dispares dentro del movimiento de empresas recuperadas, pero tienen un patrón común que, en general, las decisiones finalmente se terminan avalando directa o indirectamente por asamblea. Hay, por ejemplo, en términos de retribución de los ingresos, hay empresas recuperadas donde los ingresos se reparten de forma igualitaria, más o menos igualitaria, y en otras los ingresos se reparten de forma diferenciada. No tan marcada como cuando eran empresas capitalistas, pero se reparten de forma diferenciada, y eso se aprueba en asamblea por todos los trabajadores. Hay trabajadores que vienen haciendo funciones, que continúan haciendo funciones laborales muy parecidas a las que hacían antes, cuando eran empresa capitalista, y les parece bien que los que cumplen funciones de más responsabilidad ganen un dinero más. Y las diferencias salariales se votan en la asamblea, no se imponen por la fuerza. O sea que hay un funcionamiento democrático en todas las empresas recuperadas. ¿Y cómo es posible que estas empresas, porque de las que se recuperaron hasta la actualidad, la mayoría de ellas continúa funcionando? Entonces, pensar por qué son viables estas empresas, cómo es que unas empresas que se fueron a la quiebra son gestionadas por los trabajadores y pueden funcionar sin volver a quebrar, demostrando que son viables, ¿no? Y hay varios aspectos que se pueden explicar para tratar de entender, porque algunos son exclusiva responsabilidad de la forma autogestionaria y otros obedecen a un contexto macroeconómico, según mi punto de vista. En términos de organización interna, son empresas mucho más flexibles. Cuando facturan más, retiran más dinero; cuando facturan menos, se ajustan sus ingresos a la menor facturación. Originalmente, las primeras etapas de la empresa recuperada fueron muy duras, donde los ingresos eran de subsistencia, si es que lo sabían, apelando a estrategias de subsistencia, como digo recién, por ejemplo, vendiendo materiales de stock que encontraban o organizándose de forma tal que podían ofrecer trabajo terciarizado a otras empresas, donde solamente manufacturaban materias primas que otras empresas les daban para trabajar, con muy pocos ingresos, obteniendo algún que otro subsidio del Estado o algún crédito de alguna ONG, que también por la propia movilización se fueron acercando a las empresas recuperadas y les permitían obtener algún capital inicial para hacer alguna compra de materias primas y renovar un ciclo de producción, con un trabajo para muchos trabajadores difícil de recuperar clientes, de recuperar proveedores, de restablecer la confianza en el mercado, ¿no? Garantizarles que lo que compraban lo iban a pagar, de que iban a los clientes a entregarle en tiempo y forma los pedidos. Esa recuperación de confianza fue un trabajo también difícil que llevó tiempo. Y durante un tiempo muchas empresas trabajaban incluso sin tener ingresos, subsistiendo con, digamos, apelando a la solidaridad de otras empresas recuperadas o algún subsidio estatal que pudieron conseguir porque estaban organizados, etc. Luego ocurrió un aspecto que para mí es importante para entender esto, que fue que en el 2003 hay un cambio de ciclo político en el país, que se extiende hasta la actualidad, y de ciclo económico. Y asume una administración, un gobierno que, con sus matices, introduce unos lineamientos de política heterodoxos, o por lo menos que no seguían los criterios de ajustes neoliberales que imperaban en los 20 años anteriores, en el sentido de que se reestructura toda su deuda externa, y los pocos, el superávit que va teniendo el Estado no se destina a pagar la deuda externa, sino que permite hacer otra política social, aumenta el gasto público, aumenta el empleo, se recupera la inversión. En estos últimos 10 años el PIB del país creció, se duplicó. Y las pymes y también las empresas recuperadas encontraron la posibilidad de un mercado interno creciente. Más demanda, más oportunidades de facturación, eso lo favoreció también. Las posibilidades de trabajo para las empresas vinculadas al mercado interno aumentaron porque hubo una devaluación de la moneda, de las importaciones se encarecieron y eso dio un ímpetu a las empresas locales. Y se beneficiaron las empresas capitalistas y las empresas recuperadas, autogestionarias, cooperativas. Hubo un impulso al mercado interno, los niveles de desempleo disminuyeron bastante y también creo yo que ese fue un factor que permitió un crecimiento de estas experiencias, ¿no? En el interín fueron aprendiendo a autogestionar a las empresas, a los trabajadores, a autogestionarlas, por un aprendizaje propio y porque la propia existencia de movimientos sociales facilitó vínculos con, por ejemplo, instancias estatales que aportaron, o universitarios que aportaron personal técnico, profesional, que fueron haciendo formación a los trabajadores en áreas de comercialización, contabilidad, finanzas, organización, elaboración de planes de negocio, racionalización de la producción. La autogestión en este sentido no es un proceso que excede a la propia unidad productiva, tiene que ver con una integración social que está dada por la movilización, según mi punto de vista, y también por un cambio en el clima, el contexto macroeconómico. Por un lado, ¿no? Y otro aspecto que me parece interesante también destacar es que originalmente, en las primeras etapas, estas empresas, estos trabajadores, pensaban la posibilidad de recuperar sus oportunidades de inserción económica de forma individual, en el sentido de que cada empresa trataba de tener su plan de negocio, hablando así en términos, o de buscar su inserción en el mercado de forma individual, unas empresas separadas de las otras, ¿no? Tratando de sostener sus líneas de trabajo que tenían cuando eran empresas capitalistas, empresas convencionales. Algunas de empresas se tuvieron que reconvertir. Conozco casos de empresas autopartistas que perdieron los clientes y tuvieron que reconvertirse y ahora hacen maquinaria de aparatos de gimnasio, de cintas para correr y cosas así. Muchas empresas tuvieron que reconvertirse, no drásticamente, pero sí modificando sus posibilidades de inserción laboral por sus propias limitaciones económicas, financieras. Otras empresas continuaron y profundizaron su inserción convencional tradicional, pero siempre iban por caminos individuales. En los últimos, no sé, quizás del 2008, 2009, en adelante, hay un cambio que para mí es importante, que tiene que ver con que hay una búsqueda colectiva de lograr una inserción, un afianzamiento en el mercado de manera conjunta, formando redes de empresas recuperadas, buscando sinergias o posibilidades de complementación económica o productiva entre empresas recuperadas, pensando qué negocios pueden hacer en común. Y se dan casos de formación de redes, por ejemplo, de empresas gráficas, donde se complementan la producción, hacen compras de insumos de forma colectiva que permiten tener mejores precios de compra, pueden acceder a financiamiento en mejores condiciones, acceden a otro tipo de clientes ofreciendo una variedad de servicios que los pueden tener si actúan de forma complementaria. Son todos ensayos de prueba y error que están implementándose. Hay otros casos, por ejemplo, de industrias textiles, de empresas recuperadas que son textiles, que se unen con empresas del sector plástico y tratan de hacer chubasqueros, ¿no? De prendas que encuentran la forma de hacer actividades en común. Otro caso son industrias específicamente metalúrgicas que tratan de organizarse para hacer actividades de forma común, compartir maquinaria, compartir tecnología. Y esto es posible porque forman parte de espacios políticos, de movimientos sociales que les permite que previamente haya una construcción de lazos de confianza entre ellos, ¿no? Y entonces la formación de redes de empresas ya da un paso más para mí en la formación o en las experiencias de autogestión, porque ya se logra una inserción autogestionaria, pero de manera colectiva, entre diferentes empresas. Y entonces ya no son empresas aisladas, sino que se van formando redes y algo así como, no sé, interrelaciones entre empresas autogestionadas que parece que le diera más sustancia a la idea de una economía social. Ya no son empresas aisladas, insertas en un mercado capitalista, porque tanto los proveedores como los clientes son empresas convencionales de mercado, y ahí hay en la cadena de valor hay alguna empresa autogestionada cada tanto que no da la pauta, no da la idea de que eso sea una economía social. En cambio, si se van conformando redes de empresas, hay otro grupo, hay una serie de hoteles recuperados. El más famoso es el Hotel Bauen, que está en la ciudad de Buenos Aires, que tiene una difusión internacional más conocida, pero hay otros más en otras ciudades que son también turísticas y están planteando organizar paquetes turísticos o comprar utensilios, sábanas, cosas en insumos comunes que les da otras posibilidades, ¿no? Y están maquinando, pensando a ver cómo pueden complementarse entre sí. Entonces parece darle eso una sustancia mayor a la idea de una economía social. Y que es posible porque hay una movilización previa, unas organizaciones políticas, de movimientos sociales, que para mí son una condición de posibilidades, de que existan luego redes de empresas que se tengan confianza para hacer negocios económicos comunes, ¿no? Porque comparten un proyecto político previamente, o un proyecto de autogestión. Y quería decir también que en esta época de recuperación económica también se fueron recuperando empresas, no tanto porque se reproduzca ese escenario caótico que había en el año 2002-2003, sino porque la posibilidad de recuperar empresas, de formar una cooperativa, de autogestionarla ya está instalado en el imaginario de los trabajadores, de muchos delegados sindicales, de muchos gremios. Yo he entrevistado a personas o sindicalistas del gremio gráfico, de los gráficos, y me han contado que hay muchas empresas gráficas que están, cuyos trabajadores están en una relación asalariada, pero ya tienen armada la cooperativa. Por las dudas, por si la empresa cierra, ya tienen, saben perfectamente cuáles son los pasos a seguir para quedarse con la empresa, si la empresa es, si los dueños intentan vaciarla o intentan llevarla a la quiebra, etc., ¿no? Hay una difusión de esta, vamos a decir, de este repertorio nuevo, de esta herramienta de lucha nueva, que originalmente no estaba en la mente de los sindicatos, porque fue surgiendo como una necesidad, pero hoy está generalizado. Son pocas las empresas, son 250 dentro de millones que hay, y la importancia es más cualitativa que cuantitativa, ¿no? Pero ya creo yo que con la consolidación de estos pocos casos se va constituyendo en una nueva herramienta de lucha sindical, de presión en las relaciones laborales, en la negociación colectiva. Los dueños saben que no pueden, no tienen esas oportunidades de vaciar las empresas o de provocar una crisis, porque la posibilidad de perder la mano de una cooperativa está presente. Hay movimientos sociales, hay legislación, hay jurisprudencia al respecto. Se han sancionado leyes hace uno o dos años, nacionales, que permiten que la cooperativa de trabajo tenga prioridad sobre los créditos laborales, ¿no? Si hay una quiebra. Entonces esto es, cambia el escenario para la relación entre trabajadores y empresarios a la hora de negociar condiciones de trabajo o el propio funcionamiento de las empresas. Es un repertorio nuevo que apareció en este momento, en esta época de crisis. Y esta idea de que se conoce, de que se transmite la experiencia de boca en boca o por la propia militancia, es lo que explica que se han recuperado empresas cerradas o quebradas en épocas donde los trabajadores podían aspirar a cobrar una indemnización y conseguir trabajo en otro lugar. Pero optan por esta alternativa que antes no existía. Y es como una innovación cultural en el fondo, en el sentido de que no... de que, bueno, es una herramienta más de lucha que antes no estaba y ahora está. Y creo que este es el principal aporte que ha dado este movimiento en los últimos años. Hay experiencias parecidas en otros países de América Latina. En Venezuela sé que está impulsada directamente por el Estado. En el caso argentino no ha sido impulsado por el Estado. Tampoco ha sido reprimido por el Estado, por este gobierno. Pero tampoco tiene un apoyo sostenido, porque tienen un problema que se han sancionado muchísimas leyes de expropiación y se han cedido a la cooperativa de trabajo los inmuebles, los bienes de capital, las herramientas, las máquinas, pero el Estado no tiene una política firme porque no tiene presupuestado pagar presupuestos para pagar las quiebras, las indemnizaciones. Entonces están sancionadas las leyes, pero en casi ningún caso se han pagado las indemnizaciones. Entonces esto da derecho a los antiguos dueños a reclamar por eso. Puede haber una expropiación inversa o puede revertir el proceso. Entonces todavía sigue habiendo un signo de interrogación en muchos de estos casos. Por tanto, el Estado no tiene una respuesta decidida a favor de esto, pero tampoco las reprime ni les pone muchos palos en la rueda, pero tampoco las favorece. No hay políticas de donde haya presupuestos claros para fomentar este tipo de actividades, financiarlos. El acceso al crédito ya es difícil para las pymes, mucho más difícil para las cooperativas de trabajo, pero aquí y en todos lados, ¿no? Y entonces para mí de esta experiencia se puede rescatar varias cosas. Una es lo que acabo de comentar, que es un nuevo repertorio de lucha sindical, en términos más cualitativos que cuantitativos. Y otro es la idea de que estas experiencias se pueden fortalecer si están montadas sobre un proceso de movilización y de organizaciones sociales, que en el caso argentino se dio por organizaciones propias de los trabajadores de empresas recuperadas, no tanto por sindicatos o por movimientos cooperativos tradicionales. En otros países, por ejemplo en Brasil, se tiene un apoyo más marcado de movimiento cooperativo, el movimiento sindical, en el caso venezolano por el Estado, en el caso uruguayo son muchos menos, conozco menos también, pero son más autónomos. En el caso español, que es más interesante saber, yo sé muy poco de lo que ocurre, he leído información periodística donde hay cámaras organizaciones cooperativas que dicen que desde la crisis hasta la actualidad se han recuperado o casos de empresas que fueron a la quiebra y que son gestionadas por los trabajadores, asciende a alrededor de 70, 70 y algo de casos, yo no los conozco, pero seguramente habrá un listado si se hacen cooperativas y si se registran. Pero lo interesante es saber si hay una acción colectiva detrás, en el sentido de si hay un movimiento que les dé fuerza, o si esa función la cumplen los sindicatos, un movimiento de cooperativas, o nadie. Yo por lo que he leído, hay experiencias, por ejemplo, en Norteamérica, en los años 80, que hubo una periodo de crisis del empleo muy, muy importante, cuando se instaura allí el neoliberalismo. Muchas empresas fueron a la quiebra, fueron autogestionadas por los trabajadores. De ahí surgió toda una bibliografía sobre autogestión de cooperativas, pero siempre fueron experiencias aisladas unas de otras. No conformaron estos espacios, estas redes que permitieran hablar de una economía social integrada, ¿no? Entonces, los escenarios son diversos. Yo creo que si una condición para fortalecer estas experiencias es que estos casos se articulen entre sí. Por lo menos lo que pasa en Argentina, que les dio fuerza. Y esto solo es posible si hay movilización y si hay organizaciones que quieran hacerlo. Y entonces para mí es interrogante pensar si en España ocurren y quiénes son las organizaciones o los movimientos que pueden hacer esto. O no, o si los casos que hay son aislados unos de otros y son como nichos de resistencia individualizada, ¿no? Bueno, no sé, yo quería comentar esto. Me parece que en el caso argentino son los aspectos más relevantes. No sé si tienen dudas sobre esto, lo podemos conversar después, pero la presentación que quería hacer era un poco esta. Bueno. Sí. En el caso de empresa, típica empresa estatal vasca, como ya vemos cómo le llamamos, más o menos familiar, pequeña, pyme, que decide, aun no teniendo pérdidas, aplicando la ley actual y recortando derechos laborales. Digamos, sumisión de pagas extras, horas laborales, etc. ¿De empresas convencionales? Sí, sí. Ante eso, la posibilidad de lo que tú estás hablando de que los trabajadores, porque la empresa en sí no está hablando de cierre, sino de unos de unas medidas para una rentabilidad mínima óptima para el capitalista. ¿Qué opciones hacen? Porque legalmente, con lo poco que yo conozco, la nueva reforma de la ley laboral, todo lo tiene a favor el empresario. O sea, los bienes no son públicos, yo que sé, como en el caso que has comentado. Sí, yo igual lo que quería recalcar era que estos movimientos de autogestión son, en el caso argentino y latinoamericano en general, son casos de que reflejan, son estrategias puramente defensivas. No hay una voluntad emancipadora en la conciencia de los trabajadores de querer ser propietarios de los medios de producción o de las empresas. Son estrategias, ni siquiera quieren ser autogestivos, lo hacen porque originalmente no les queda otra alternativa. Estarían más cómodos trabajando, en muchos casos que yo he entrevistado, que hemos conversado, estarían más cómodos siguiendo como asalariados y en la medida que las empresas fueran viables, ¿no? Entonces, en los casos que yo veo que se dan expropiaciones, se dan porque la empresa está cerrada y porque hay un contexto de crisis y de movilización que hace que los legisladores ganen algún capital político votando a favor de estas expropiaciones, porque era un clima donde casi toda la clase política buscaba relegitimarse, estaban todos muy desacreditados en el país. Tenían un contexto favorable. Yo, en un contexto como el actual, en España, me cuesta pensar que se puede avanzar si la empresa va a la quiebra o no, si la empresa no es rentable, con eso sea suficiente para lograr una fuerza política y tener el control de las empresas. Yo no sé cómo se puede hacer eso en un contexto de debilidad estructural de los trabajadores, ¿no? En el caso de las empresas recuperadas, las empresas son viables en la medida en que, a partir de lo que venden y de los gastos que tienen para producir, les quede un ingreso para hacer retiros mensuales. En ese sentido, no, además de los retiros mensuales, no necesitan una rentabilidad empresaria. Muchos hablan de que las empresas recuperadas eliminan el costo empresario, porque no se necesita una renta. Sí que tienen que tener excedentes porque tienen que hacer inversiones, tienen que renovar maquinaria, tienen que tomar préstamos y devolver esos préstamos, y eso se devuelve con excedentes. La empresa no puede solo redituar para unos retiros salariales y nada más. Tiene que obtener excedentes, pero ahí hay un nivel de flexibilidad que permite sortear épocas de crisis. Por ejemplo, en la crisis del año 2007-2008 se sintió en América Latina, en Argentina en especial. Muchas empresas cerraron, pero las empresas recuperadas no cerraron. Simplemente mantuvieron el trabajo, pero con menos ingresos o con menos acumulación de excedentes para hacer inversiones a futuro, pero pudieron ir tirando. Ahora, en el caso de que esto se dé en empresas convencionales de mercado, donde los trabajadores ven que se hacen recortes sobre sus salarios, pero la empresa sigue siendo rentable, las alternativas que tengan para quedarse con esas empresas o revertir esa situación, si hay una organización sindical débil o un clima político desfavorable, yo no sé, la verdad que no sé cómo se puede, qué solución hay para eso. A mí no se me ocurre, ¿no? Tendría que verlo. No sé. Yo creo también que la clave está allí. O sea, conozco algunas empresas de este tipo y, digamos, por encima de la ley, por así decirlo, está la capacidad, la fuerza. La fuerza organizativa. Claro. Y bueno, hay ejemplos concretos que, de empresas que pueden tener causa económica para aplicar medidas, pero con la presión pues ha habido capacidad de no, que no se recorten salarios, pero que la dirección se los recorte, ¿no? Pues, por ejemplo, si estamos hablando de una reducción salarial, sí que pues, estudiar, analizar la estructura salarial de la empresa es importante, ¿no? Y puede ser que, sí, para que sea viable, sea necesario irse a cubrir lo que sea de agujero económico, o pueda salir de los salarios más altos, ¿no? De la dirección. O sea, estas cosas suceden, ¿no? Hoy en día. Pero, claro. Depende de la afiliación y presencia sindical en la empresa, obviamente. Aunque haya presencia sindical, si son empresas pequeñas, claro, ya les estoy hablando de empresas grandes como CAF, etc., que pueden conseguir, mediante la movilización de los trabajadores, cierta presión. Uh-huh. Donde... Pero las pequeñas también, están igualmente sujetas a... A mí me pasó eso hace años, y también una época de crisis, que estaba una empresa pequeña que el empresario estaba llevando al desastre, él mismo, ¿eh? Gastando mucho más de lo que debería haber gastado, y nos hicimos con la empresa. Pero es un proceso de concienciación de 2 años como mínimo, hasta que algunos compañeros y compañeras que dicen que si su empresa empiezan a entender, cuando sea la suya, el dinero lo generamos nosotros, ¿eh? Como nosotros lo dejemos de generarlo, él no lo puede gastar. Y al final dijimos, o te vas tú, nos vamos todos. ¿No? Se puede, pero es un proceso súper largo de concienciación de que nosotros podemos, somos capaces, y encima nos pertenece en el fondo de la empresa. ¿Ven? 2 años y duros, ¿eh? No se puede. Me voy a preguntaros en todo sentido, ¿eh? Pero como has señalado que en Argentina había mucha economía informal y que la crisis fue un duro golpe para esa gente, ¿no? Que al no ver dinero circulando, pero yo enseguida me ha saltado así la alarma, ¿no? Como iniciativas autogestionarias como Gustavo, por ejemplo, muchas que conocemos, que surgen desde la autonomía o desde los movimientos sociales, así que nos basamos precisamente en la economía informal. Y de hecho, en el contexto de crisis que se ha vivido aquí, casi como con orgullo, digamos que sentíamos que la crisis no nos afectaba de esa manera, porque nosotros no vivíamos tan sujetos a esos cambios, a esa inestabilidad que hay en la empresa privada. Claro, ¿hasta qué punto no es igual eso? Como lo veis, ¿eh? ¿Hasta qué punto nuestras iniciativas, que pueden ser como en un principio, pueden ser planteadas para escenarios de crisis, no lo son tanto? No sé cómo lo veis, eso de funcionar en la legalidad, en el dinero negro. Ahora que lo contaba, yo recuerdo que en esa época, como alternativa, porque claro, nadie está, uno se puede imaginar que está fuera del sistema, pero nadie, ninguno estamos fuera del sistema. Y en ese momento aparecieron como alternativa clubes de trueque en todo el país, que como no había dinero, había intercambio directo, sin la mediación del dinero. Y fue una experiencia que duró bastante tiempo, todo el tiempo que no hubo dinero en el país, duró todo eso, a medida que después la situación se fue normalizando, porque también se implementaron cuasi monedas, que eran monedas inventadas, que no tenían ningún tipo de respaldo, que tenían nombres graciosos incluso, que trataba de ir resolviendo situaciones angustiantes, y aparecieron clubes de trueque, clubes de intercambio, que de alguna forma era esa economía informal más visible, pero sin la mediación del dinero. Yo no sé cómo el caso, no sé, es que no me imagino en una situación como España que hubiera una situación así donde desaparezca el... Se racionaría el dinero, pero no desaparecería, digamos, del todo. Yo no sé cómo, también habría que verlo, yo no sé cómo, en qué medida pueden ser viables como si funcionaran como islas independientes de la economía general, salvo que sean exclusivamente dedicadas a la autosubsistencia, que no requieran ningún tipo de dinero, como cultivar alimentos y comerlos. Pero la propia actividad de cultivo de alimentos debe demandar algunos insumos que se deben tener que pagar. No sé en ese sentido si la posibilidad de despegarse totalmente de del mercado. Lo veo difícil, no sé. No sé. Bueno, comparto bastante lo que comentaba Alejandro. Y bueno, o sea, sobre... se puede generar otro debate, ¿no? Luego, si desde una perspectiva social, por así decirlo, el operar de esta manera pues es positivo, interesante o lo que sea. Aprovecho para dar mi visión del tema, que es que por un lado los capitalistas son los primeros que operan con dinero negro y con un fraude que alucinas. Y en épocas de crisis pues se ve más. O sea, hay 50.000 maneras de operar por ahí, e incluso los técnicos de Hacienda pues hacen estimaciones cada X tiempo, que en la época del boom económico el fraude pues podía ser equivalente a la inversión que se hace en educación, por ejemplo, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, en todo el Estado, ¿no? Entonces, por ahí, pues, está claro. Otra cuestión es, o sea, desde la perspectiva micro, ¿no? De proyectos económicos, pues, bueno, yo creo que no hay tampoco, bueno, o sea, tampoco tengo nada que objetar, es decir, no entro ni salgo, ¿no? Yo desde una perspectiva más macro, si nos vamos ahí, pues obviamente sí, ¿no? Porque si lo que hace, digamos, el capital al subfinanciar, en este caso, el Estado, pues revierte en que no hay inversión en sanidad o en pensiones, o hay recortes, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente la solución a esto sería poder construir, a la vez que iniciativas propias, ¿no? Poder también generar recursos para financiar otros elementos de protección social, etcétera, ¿no? Perdón, por repetirme. El tema cooperativa aquí en Euskadi además ha tenido mucho peso y mucha, se supone que prestigio, y últimamente ha caído mucho tema a favor, me lo habrá sabido. Y mi experiencia desde cuando estuve en la universidad sobre una exposición sobre responsabilidad social en las cooperativas cuando se expandía. No era lo mismo una sociedad cooperativa que aquí, cuando se expandía afuera, toda la historia. Bueno, ¿cómo ves tú la posibilidad que sean las cooperativas en las que reconduzcan el camino? O, ¿cómo lo ves? Porque tú has comentado otros casos de cooperativas en Cataluña que yo no conocía. Sinceramente, mi conocimiento y mi visión de las cooperativas de aquí es que al final la gente que ha invertido su capital es la que está obligada un poco a reaccionar, porque no tienen otra. Porque también hay intereses económicos superiores. Pero no sé yo cómo ves el apoyo que pueda haber sobre un cooperativismo real, no un cooperativismo en el que al final se va a funcionar como una empresa capitalista. Vale, o sea, la respuesta es compleja, ¿eh? Y tampoco tengo soluciones mágicas. A ver, lo que he comentado de Cataluña, también para contextualizar. O mejor dicho, para contextualizar, en el caso de Cataluña también hay cooperativas del perfil, por así decirlo, Mondragón. Es decir, forma cooperativa, pero que tienen, por así decirlo, un consejo rector, dirección que actúa, digamos, con todo el peso de decisión dentro de la cooperativa. Entonces, imagino que también es más o menos como aquí, la cuestión de que los trabajadores y trabajadoras tienen capacidad de decisión hasta cierto punto, o sea, tienen más capacidad de decisión que una empresa capitalista, pero menos que en una cooperativa con un perfil más democrático, ¿no? Eso para lo que se refiere a las decisiones. Y suelen ser las cooperativas grandes que hay allí, ¿no? Que, bueno, aquí, digamos, las hay más grandes, en ese sentido. Entonces, las cooperativas de las que yo he hablado son cooperativas más pequeñas, que pueden llegar algunas a 50 trabajadores, quizás más, pero en general son más pequeñas, ¿no? 50, 100, las más grandes. O sea, no es un perfil, digamos, cooperativa mediana y gran empresa, como aquí. Luego, por otro lado, yo sí que creo que, digamos, si el debate es salir de la crisis, ¿no? Si no lo he entendido mal, claro, el debate de salir de la crisis es algo más que el modelo de, por así decirlo, empresa o unidad económica con la que trabajemos. O sea, ayuda, y yo creo que, bueno, también hay pues, estudios y demás que corroboran, ¿no? Que la cooperativa resiste mejor la crisis y que, bueno, en un contexto difícil pues puede sostenerse, pero claro, es algo más. Yo creo que el paso más allá que hay que dar, igual no hablo tanto de salir de la crisis en general, sino de dar posibilidades de subsistencia, pues, ¿por qué no?, a la gente que se mueve, a la gente de militante, pues sí que puede pasar por generar ese tejido, ¿no? Pues, un poco... tejido nuevo, sin el vicio ya adquirido de ahora. ¿Cómo? Sería un tejido nuevo, constituido por nuevo, sin el vicio adquirido que ya hay ahora en muchas cooperativas. Claro, es que aquí tampoco, también es cierto que conozco pocas cooperativas con el perfil que sí que conozco en otros lados, ¿no? Que tienen un perfil de poco más allá de lo que es el autoempleo. Sí, o sea, te pongo por ejemplo, yo soy cooperativista y he participado pues, en algunas jornadas de formación de la Cooperación de Cooperativas de aquí. Y claro, cuando hablas de ciertas cosas, ¿no? De gestión interna y demás, pues la peña se queda como así, ¿no? Y claro, o sea, como que no hay un poco esa cultura, ¿no? También. Porque existía tanto. La confianza de la conciencia ética de las cooperativas, de alguna manera. Creo que es lo que se trata. Sí. Cuando los trabajadores que han recuperado las empresas, o en caso de movimientos sociales, otros movimientos sociales o grupos, no reciben el espaldarazo de sindicatos y movimientos, cooperativas, asociaciones, cuando pensaban que igual iban a tener el apoyo, pero no lo tienen, luego, ¿cómo gestionan? Si pueden hacerlo, o lo han dicho, el enfado, si tienen enfado con esos grupos que no les han apoyado, para transportar, distribuir derechos y seguir conviviendo. O tú has apoyado a estos en este momento. se dividen o encuentran estrategias de ir juntos y convivir y construir derechos. No, por lo menos en el caso argentino hay mucha división desde siempre, porque siempre hubo referencias estatales, nacionales, de identificación con identidades políticas. Había sectores que querían conducir el movimiento, referenciados en partidos de izquierda, otros en el peronismo, otros que venían de otras tradiciones más socialistas. Había muchas diferencias. También hay caracterizaciones muy distintas de los sindicatos. Algunos los ven como organizaciones traidoras, otros los ven como incompetentes, otros, si tienen más proximidad, lo ven como algo favorable. Y ahí es un movimiento que van nucleados cuando hay demandas comunes, por ejemplo, que haya una ley de quiebras que los tenga como acreedores privilegiados a la cooperativa de trabajo. Y en eso hacen reclamaciones juntos, pero luego hay divisiones. Son movimientos políticos, tienen identidades diferentes y hay posibilidades de cooperación con quienes hay sentimientos de afinidad política y no hay cooperación con los que no hay afinidad política. Y a veces esa percepción de la afinidad política se define o se afianza en función de cómo interpretaron los apoyos que tuvieron durante la etapa más conflictiva o cómo, por ejemplo, hay sindicatos que durante los primeros años, 2002, 2003, no apoyaban a las empresas a recuperarse y con posterioridad sí empezaron a tener, porque vieron que había una posibilidad de recuperar empleo, de que era una solución viable, porque siempre había un prejuicio del movimiento cooperativo con respecto del movimiento sindical con respecto a las cooperativas. No, ya conté antes que no había una buena sintonía históricamente. Muchas veces se ve a las cooperativas como instrumentos de los empresarios para garantizar la flexibilidad laboral. Muchas empresas que se achican o que se especializan en un área y buscan despedir trabajadores incentivan a que esos trabajadores despedidos armen su cooperativa para luego subcontratarlos, ¿no? En épocas de que los necesitan los subcontratan, cuando no los necesitan no los subcontratan y finalmente siguen siendo trabajadores para la empresa, pero en vez de ser asalariados fijos son subcontratados y flexibilizados y precarizados. Y muchas veces el movimiento cooperativo en Argentina dio cobertura a estas opciones de precarización laboral. Y entonces ahí no hay mucha buena afinidad, por otros motivos, no solo por ese. Y la relación no siempre es de afinidad, y cuando no es de afinidad no hay, por ejemplo, estas iniciativas que yo conté, que todavía son ensayos, ¿no?, de formación de redes, de establecer relaciones de cooperación económica. Siempre se basan sobre relaciones de confianza. Si esa confianza no existe por estos motivos de falta de afinidad, por ejemplo, no se llevan adelante estos acuerdos. Entonces la unidad existe cuando hay objetivos comunes, puntuales, como por ejemplo la ley de quiebra, pero luego en la construcción política cotidiana de movimientos sociales van por caminos diferentes muchas veces. Eso es así. Claro. De alguna manera es externalizar todo lo que supone tener una persona contratada asalariada. No sé, cada vez estas fórmulas lo estamos viendo, ¿no? O sea, al final, como delegar en el otro todo lo que supone pues esa relación de permanencia, ¿no? Y bueno, pues. Sí, sobre el emprendimiento hay mucho cuento. Finalmente son. Sí, no siempre, pero muchas veces sí, claro. Muchas veces sí. O sea, lo estamos viendo también, incluso en administraciones públicas, en realidad, claro. Es una fórmula que se utiliza más. Lo digo con conocimiento de causa. Y luego, otra pregunta que quería. Así es súper precario. O sea, entiendo que la salida adelante es por fuerza, o sea, no es por convicción, sino es una salida adelante pues, por la situación. Y entiendo que es súper precario. Entonces también quería saber, o sea, la pregunta es si en estos 10 años, 12 años, o que han pasado desde entonces, pues si de alguna manera esa precariedad inicial ha experimentado alguna evolución. O sea, si de alguna manera sí, sí, ha experimentado. No está sacando para su subsistencia, sino de alguna manera se genera más empleo, se generan otras dinámicas, si eso ha traído... ya un plazo de 10 años es un plazo considerable, si de alguna manera ha generado unas dinámicas pues, que van más allá de la propia subsistencia y que sí, sí, sí. En estos casos, por ejemplo, ahora se hacen habitual periódicamente algunos relevamientos sobre estos casos que tienen más valor cualitativo, repito, que cuantitativo. Y vemos que hay algún avance en que son menos precarios que antes. Por ejemplo, muchísimas han obtenido leyes de expropiación, que eso le da una estabilidad. Luego el Estado no paga las expropiaciones y eso se puede volver en contra, pero... por lo menos tienen la expropiación a nombre de la cooperativa y eso les da un horizonte más previsible del trabajo. Con eso pueden acceder a algún financiamiento mayor, si demuestran que son los propietarios de la empresa. Y ya en este periodo de crecimiento económico han podido hacer acumulación de capitales sobre la base de su propio trabajo, ¿no? En muchos casos han incorporado más socios. Hay cooperativas que yo me acuerdo cuando yo estaba allí que tenían 15, 20 trabajadores y ahora que he vuelto tienen 30, 35 porque han hecho inversiones, hay más demanda de empleo y han incorporado trabajadores, que es una decisión difícil porque incorporar un socio supone incorporar a alguien que puede que luego no se puede despedir y que los ingresos que tienen en vez de repartirlo entre 20 hay que repartirlo entre 21, 22, entre 30 y no es lo mismo repartir entre 20 que entre 30. Para repartir entre 30 tienen que tener garantizados mayores ingresos para que, ¿no? Las decisiones de sumar socios es difícil para muchos. También es verdad que se recurre, en muchos casos también, hay que decirlo, se recurren a trabajos a prueba, temporales, que están un tiempo sí, cuando hay más demanda, luego dejan de estarlo. No terminan de ser nuevos propietarios, los trabajadores originales, pero hay fórmulas flexibles que se utilizan a veces. Y se han incorporado efectivamente socios nuevos porque las expectativas de crecimiento y la realidad de crecimiento ha cambiado. No facturan lo mismo ahora que hace 7, 8 años. Y tienen una estabilidad jurídica mayor que no deja de ser precaria en el sentido de que terminará de ser precaria cuando efectivamente se paguen las expropiaciones. Pero sí que no están en la misma situación precaria que al inicio. Pero no terminan de resolverla esa situación. No terminan de tener una estabilidad definitiva. En términos jurídicos, y bueno, en términos económicos, ninguna empresa tiene estabilidad definitiva. Siempre el mercado, las crisis, nadie tiene garantizada la estabilidad económica. Ni las empresas recuperadas tampoco, pero tienen un margen de flexibilidad mayor que las empresas capitalistas. Las empresas capitalistas, si no tienen rentabilidad, cierran. Aquí, mientras puedan pagar salarios, si no tienen rentabilidad, pueden seguir tirando. ¿No? Es una condición de viabilidad que les permite afrontar mejor las épocas de crisis a muchas empresas recuperadas. Pero en estos años han ganado en facturación, han ganado en estabilidad jurídica y económica. Hay situaciones diferenciadas, ¿eh? Pero en términos de agregados, con el conjunto, se puede decir que sí, por lo que yo sé. Hay algunas empresas puntuales que tienen problemas realmente, pero son casos puntuales. Hay empresas grandes que son 250 trabajadores y sostener ingresos para 250 trabajadores en una empresa descapitalizada es muy difícil. Genera problemas internos de conducción, pero bueno, son casos aislados. En la generalidad son empresas que están demostrando ser viables por el momento, ¿no? Y los trabajadores están demostrando que aprenden cosas que antes no sabían, a gestionarla, a negociar con proveedores, a negociar con clientes, a facturar, a hacer la contabilidad. Aprenden la autogestión, a diseñar una estrategia a mediano plazo, de inversiones, que antes no lo sabían hacer y ahora lo saben hacer porque lo fueron aprendiendo y yo creo que esos son pasos que son más difíciles de revertir, ¿no? Que después vuelvan a ser asalariados, ya es creo que son como derechos ganados que son difíciles de revertir. Bueno, por eso, hay un problema de restablecer la confianza con los proveedores y con los clientes. Y eso es una cosa que lleva tiempo y que hay que, por ahí, hacer un pedido corto, pequeño, y si cumplen, después retoman los... el ciclo de comercialización se recupera lentamente. Y también es verdad que tiene que influir el contexto macroeconómico. Si aquí en España hubiera una ola de recuperación de empresas, pero el mercado es cada vez más chico, cada vez se vende menos... en Argentina en los años 90 hubo recuperación de empresas también, hubo casos de metalúrgicas, pero que no prosperaron porque el mercado se iba achicando, no vendían y tuvieron que cerrar. Por más cooperativa que fuera, si no vendían cerraban, no tenían opciones. También el contexto macroeconómico es fundamental para recuperar las opciones de reinserción económica, porque son empresas que tienen clientes que son otras empresas, pocas. No la mayoría venden al consumidor final, sino que venden a otras empresas, y que son en general empresas más grandes, y los proveedores también son empresas más grandes. Están en una cadena de valor capitalista y no pueden irse al campo a autonomizarse de la economía de mercado. Tienen que insertarse donde estructuralmente están. Y eso supone restablecer vínculos de confianza con los clientes, con los proveedores. Por eso es tan importante que haya redes de complementación entre empresas recuperadas, porque les da oportunidades que si operan aisladamente no tienen. Pero sí que si el contexto económico no acompaña, las posibilidades son mucho menores también. Para las empresas privadas y las cooperativas y para cualquiera. Eso es verdad. Históricamente... caso que yo conozco un poco más, en Cataluña se cooperativizaron empresas del textil que provenían de movimiento sindical, y claro, al ser un sector en declive también en la economía catalana en este caso, pues obviamente no tuvo su continuidad. Algunas continuaron, pero no, o sea, lo que dice, ¿no?, el contexto macroeconómico, el sector en el que operas es fundamental. Entonces, y luego, claro, para el caso concreto de la empresa, pues hay que hacer un análisis de viabilidad, ¿no? No solo de la situación actual en el momento en que la empresa está en insolvencia y puede haber esa transformación, la empresa cooperativa, sino también las perspectivas, ¿no? Si estás inserto en una red más amplia que te pueda asegurar un mínimo de ventas, por ejemplo, pues ayuda, ¿no? Pues bien. Caso a caso hay que mirar, claro. Todos sabemos ya que no se puede ganar X, hay que ganar X menos no sé cuántos, nosotros ya estamos ganando X menos cuántos, y nos estáis pidiendo que sigamos haciendo cosas, ¿qué podemos hacer? Porque, o sea, es que ya hemos puesto la buena fe, el trabajo, el esfuerzo, el... ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando tienen la normativa a su favor? Grandes estos sectoriales, poder aquí en España, por desgracia, poder económico y poder político están muy unidos. No vas a poder tocar ni a la banca, ni vas a poder tocar, o sea, ni a los, incluso a los representantes patronales. O sea, es como la propia representación patronal de aquí está dando unas pautas a las empresas que yo creo que son denunciables. No puedes alargar la incontinuidad de convenios colectivos, como están diciendo ellos. O sea, eso es ilegal. Pero claro, ¿qué abogado se mete a eso? Por la reforma laboral sí que es legal, ¿eh? Sí, claro. La no ultraactividad. Claro, pero ¿quién se mete a estas cosas? ¿Quién se, o sea, no sé, es como... No, son, yo hablo ya de mi caso particular, ¿no? Hay cosas, bueno, te voy a responder. Con buena fe, gente que ha trabajado toda la vida en la misma empresa, ahora se están dando cuenta de que no vale, que no, que todo eso que creían que no es así. Que si no 3X, a la calle 2 o 3. O si no es lo que ellos dicen, a la calle 2 o 3. Y sobre esa sensación, no se sabe muy bien qué se puede hacer. ¿Qué recursos hay? Y eso es el tema. Yo creo que, no sé si me explico bien o si... Sí, sí. A ver los hilos. Quiero decir que... Redundando un poco en lo que decía. Aun cuando la reforma laboral, digamos, está estructurada para facilitar eso, las empresas tienen que, para aplicar medidas, pasar por un periodo de consultas. Si no hay acuerdo, puede haber una impugnación judicial, o en el proceso puede haber movilización, expresión, etc. Empresas tienen que negociar medidas, ¿no? Entonces, sí que se puede. Lo que pasa que, para incidir en ámbitos, en un proceso de periodo de consultas, de una reducción salarial o un despido, etc., o en una renegociación de un convenio, claro que es necesario que haya organización de la plantilla, que haya apoyo de organizaciones sindicales, apoyo, o sea, sindical y técnico también para estas cosas, ¿no? Entonces, o sea, te respondo, a nivel general, hay y se hacen cosas. Luego, claro, hay que analizar el caso concreto. Si hay gente con disposición a organizarse y a no aceptar esa medida, pues hay vías de intervenir. Y lo estoy diciendo en general, pero te lo digo en concreto porque lo vivo habitualmente. O sea, trabajo como economista asesorando a trabajadores de la empresa en crisis, o sea que impugnando despidos colectivos, etc., reducciones salariales, o sea, se pueden hacer cosas. Pero bueno. Yo quería preguntar sobre el tema de las empresas recuperadas argentinas, a ver qué sensación. Como dices que hicisteis entrevistas y tal, que fuisteis por las empresas y tal, a ver qué sensación o qué tuviste, porque yo vi un documental sobre una empresa muy nombrada, ¿no? Que iban unos periodistas alemanes y tal. Lo último no lo escuché, perdón. Que vi un documental sobre una empresa recuperada de Argentina que se llama Zanón, de cerámica. Y eran unos periodistas alemanes que habían ido allí para hacer un reportaje y tal, y bueno, enseñaban la fábrica, estaba todo muy bien, y luego hacían como entrevistas individuales a los trabajadores y luego grababan también las asambleas que tenían para organizar la empresa y tal, y en muchas de las entrevistas individuales me quedé sorprendido que había trabajadores ya de edad, de 50 y pico años, casi facilitamente, y no se cortaban en decir que habían votado toda su vida al partido, no sé cómo se llama, de derechas de Argentina, y luego estaban allí pegándose de hostias con la policía, que, o sea, a mí me sorprendió que, hostia, pues si esta gente es, está venida, que parece que puede venir solo de la izquierda o no sé, me dio esa impresión y luego ya había gente de todas las ideologías unida en el trabajo, en sacar adelante la empresa, y me sorprendió que alguien que se declara que ha votado siempre a la derecha y le veía y estaba eso, más bien parecía que es cosa como más de izquierda. Bueno, el caso de Sanón es un caso particular, diferente del resto. Está en otra región geográfica, está en la Patagonia, Argentina. Yo conozco más lo que pasa, yo soy de Buenos Aires, lo que pasa en la provincia, en la capital de Buenos Aires. Es un caso distinto también porque el volumen de la empresa es mucho más grande, es una gran empresa, era líder del sector. El conflicto que tuvieron que vivir para ocupar la empresa era mucho más importante porque tenían que oponerse a un patrón que estaba dispuesto a un grupo empresarial que estaba dispuesto a recuperarla, a no perderla la empresa. Hubo un conflicto mucho mayor. El gobierno local siempre estuvo vinculado o defendiendo a la patronal, por decir así. Y es una empresa de 300 trabajadores, no me acuerdo ahora exactamente cuánta cantidad de trabajadores tiene. Tenía un sindicato interno ese sindicato estaba, las elecciones la habían ganado un sindicalismo de izquierda, izquierda trotskista, que era un caso totalmente distinto de la generalidad de los trabajadores de empresas recuperadas de otras regiones. Allí las divisiones en Argentina, las divisiones entre izquierda y derecha no funcionan tan fácilmente como en Europa. Ahí hay otras identidades políticas. Dentro de eso, por ejemplo, dentro del peronismo hay peronismo de izquierda y peronismo de derecha. Dentro del Partido Radical, que era un partido en vías de extinción, también hay gente más conservadora, más socialdemócrata. Hay partidos de izquierda clasista que son antiperonistas y la mayoría de los trabajadores son peronistas. Y entonces, pues, bueno, hay conflictos, hay las identidades ahí son, hay que vivir ahí para entenderlas, ¿no? No. Muchísimos trabajadores de empresas recuperadas se identifican con el peronismo, incluso han votado a un presidente peronista muy, muy conservador, que era Menem, un presidente populista, el que llevó adelante todo este proceso de transformación neoliberal del país. Y han votado por identidad política, han votado a esas opciones, pero luego el trabajo es el trabajo y tienen que defenderlo. Y también es verdad que en los años estos del año 2002, 2001, hubo un cambio cultural importante en el país. Todas esas experiencias políticas anteriores fueron resignificadas, o sea, vistas con una perspectiva nueva, mucho más crítica de lo que se veía en los mismos años 90. Y entonces es perfectamente posible que gente que en los años 90 había votado al peronismo porque pensaba que era lo mejor para ellos, después en los años 2000 se diera cuenta de que ese gobierno había tenido consecuencias muy negativas para ellos mismos, ¿no? Y bueno, han votado a otros peronistas después, que siempre dentro de lo mismo. Entonces no hay tal, yo creo que no hay tal contradicción entre haber votado a Menem y defender una empresa recuperada en los años 2000. Parte de ese misterio político que pasa en Argentina, ¿no? Pero no es tampoco tan difícil de entender. Si uno sabe que el peronismo es la identidad de los trabajadores de hace 50 años, pero es como el cristianismo, hay de todo ahí adentro. Hay gente, digamos, la dictadura militar en los años 70 fue en parte para reprimir movimientos guerrilleros que eran peronistas. Los montoneros eran peronistas, pero también había una alianza anticomunista que también eran peronistas, y había de todo ahí. Entonces era un movimiento complicado. Entonces, claro, en la cabeza de la gente hay una ensalada, ¿no? Pero es perfectamente compatible luchar por la autogestión en los años 2000 con haber votado a Menem en los años 90. De todas formas, yo no fui a Sanón porque me quedaba muy lejos. Yo no. He hablado con ellos cuando hacían congresos, encuentros en Buenos Aires, con los dirigentes, ¿no?, con los trabajadores de base. Y bueno, siempre se reivindicaban como de la izquierda clasista. ¿Y no como menemistas, no, nunca lo fueron. Por lo menos los dirigentes, los trabajadores de base podían haber votado lo que fuera, pero también había mucho respeto, aunque no fueran marxistas o de izquierda trotskista, los votan igual porque ven en los dirigentes personas que defienden realmente los intereses de los trabajadores, aunque fueran de una ideología extraña para los para la mayoría. Pero lo ven honesto, lo ven combativo, lo ven que defienden y los votan, ¿no? Y ganan esas conducciones y tienen esa línea política. Y después votarán cualquier otra cosa, pero no hay tal contradicción. Entonces, en este mismo documental se apuntó a una cosa que me parece súper importante, es que los trabajadores de Thanos consiguieron acceder a una materia prima que los indígenas ahí no querían vender antes a los grupos empresariales. Sí, sí, sí. Y esa inserción, digamos, mayor inserción en el entorno que permite aprovechar mejor los recursos que tienes alrededor, pero es que eran unos factores fundamentales porque podían continuar. Entonces yo te quería preguntar, en esas empresas de recuperadas que tú conoces, ¿cómo está el tema de la innovación? Dices colaboración, sí, creación de redes. ¿Has hablado de una cooperación entre una empresa de plástico, de textil? Sí. Va más allá, porque ya no solo tenemos que hacernos con las empresas, sino también empezar a producir de forma más eficiente, con menos residuos, etcétera. ¿Esto ya se está percibiendo o es un poco realmente intentando? No, eso lo controlo menos. La innovación de productos, la innovación tecnológica, en muchos casos queda fuera del alcance, porque para eso se necesita hacer investigación previa, probar, tener recursos para eso, arriesgarlos en eso, puede salir bien o mal. Sí que hay pactos de apoyo con institutos de tecnológicos, pero siempre están muy condicionadas porque son empresas que tienen un grado de capitalización bajo. Tienen máquinas que no son obsoletas, pero tampoco son de última generación. Lo que sí hay más innovación en formas de organización, innovaciones que algunos llaman innovaciones sociales, en cuanto a obtener o prácticas que le permiten obtener apoyo del barrio, de la ciudadanía, de organizaciones políticas, ese tipo de de innovaciones que van por el lado de mejorar los vínculos sociales y políticos. Pero la innovación, estrictamente hablando, en el proceso productivo, yo no creo que sea una característica fuerte de este movimiento. Son más bien convencionales en ese sentido y compiten como pueden. Si hay posibilidad de innovación, va a venir por el hecho de que tengan pactos de colaboración con profesionales externos que se comprometan con esas causas y aporten soluciones en función de la tecnología disponible, ¿no? Hay casos de, por ejemplo, hay ONGs europeas, italianas, no me acuerdo el nombre, sé que la sigla es COSPE, no me acuerdo exactamente cómo, pero que han aportado financiamiento, alguna maquinaria y capacitación de los trabajadores para saber usar la maquinaria. A veces eso lo viven como innovación, lo perciben como innovación, pero no tienen departamentos o ámbitos de ensayo para diseñar nuevos productos, nuevas técnicas de producir. Yo sepa, todavía para hacer eso necesitarían un nivel de capitalización mayor. Eso es verdad también. Esto que dices de innovación social me hace pensar en el caso que has comentado de la textil de Cataluña, de las cooperativas que surgieron así. Sí. O sea, y conectando un poco con lo que acabas de decir, me parece que igual se ha perdido industria en un momento en el que igual no había esa innovación social para juntar a ciertos grupos de personas o colectivos, ¿no?, que pueden poner en valor pues, ciertos productos que ya hoy en día ya no es más viable que eso se produzca, ¿no? O sea, el sector textil es un sector que está súper deslocalizado, que está basado en unas relaciones laborales atroces, no sé qué, hoy por hoy yo creo que hay una mayor sensación. social y que si ciertamente esa gente todavía sigue haciendo textil, pues es muy probable que con la innovación social, que yo creo que sí que se está implementando un montón, hoy día tendría nicho y podría ser, o sea, habría muchos colectivos que pondrían en valor eso y que estarían dispuestos a pagar un poco más para que eso se mantenga, ¿no? Entonces a mí este punto que dices de innovación social es que me parece un puntazo, o sea... Sí, se ve en muchos casos. Por ejemplo, las estrategias del hotel famoso este tienen una serie de vínculos sociales que le permiten tener clientes que si no los tendrían. Son ámbitos donde se hacen encuentros políticos, internacionales. Incluso dan muchas empresas recuperadas, dan espacios para que allí actúen colectivos distintos. Y más, por ejemplo, se han montado bachilleres populares o centros de formación o centros culturales, bibliotecas populares, que hacen que a la fábrica tengan acceso personas del entorno barrial o del entorno de la militancia, que le da una legitimidad al espacio, que hace casi imposible que haya un desalojo o que haya algún tipo de medidas para revertir esa situación de autogestión, porque no solo está el interés de los propios trabajadores, sino que tiene una inserción en el barrio muy importante, ¿no? Y ese tipo de cosas acercan posibilidades de clientes diferentes. Hay empresas gráficas que trabajan para... están muy vinculadas con la producción de libros vinculados a la militancia, a partidos políticos. Incluso están planteando como organizaciones sociales de estas características llegar a poder, por ejemplo, ser proveedores de algunas gráficas que hace el Estado. Hace mucha gráfica el Estado. Y estas oportunidades son posibles porque hay ese tipo de innovación en las relaciones sociales. No es que innovan, que pueden crear un proceso productivo distinto, pero logran unas redes, unos vínculos sociales que les permiten oportunidades de expansión que no las tendrían si no tuvieran esas redes sociales. Pero para conseguir crédito tenían asegurar que vendiese, no sé, una cantidad mínima de bicis, fabricaba bicis, y si no, el proveedor no les mandaba más material. Entonces, si hice una campaña internacional, un amigo alemán me dijo, ya tengo tres bicis, toca todo el día, me mandan ahora, y cuando nosotros íbamos a pedir las bicis ya no había, ya estaban todas vendidas. Entonces, esa cooperación del lado de consumo, ¿no? Para cuando las empresas, en ese caso funcionó. Maravilla, eso, nos quedamos sin bicis aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, en Turquía, me han comentado, ahora también está empezando a haber tres fábricas ocupadas y ya. ¿Dónde? ¿En Turquía? Turquía. Sí. Yo creo que lo interesante sería intentar impulsar estas cosas, aunque sea, yo creo que no sé qué produce la industria, no sé si podemos comprarlo, pero, bueno, no, intentar... Apoyar desde esta zona. Siempre que produce algo útil, ¿no? Como nosotros sabemos. Pero bueno, yo creo que sobre la industria textil es exagerado. O sea, lo que como. O sea, está súper volcado en la rentabilidad, tal cual. O sea, y se dan unas relaciones de explotación en las antípodas, ¿no? Que como no lo vemos, parece que. Pero casi todos seguramente estamos vestidos de ropa que. Saca la escoba para que vayamos barriendo todos y seguro que... Para acabar así de manera oficial, muchas gracias por venir vosotros. gracias a ustedes.